Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnico nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido Nacho Álvarez, bien peinado, González. Me gusta hoy cómo está el peinadito de Nacho, prolijo. Está como Milei, ¿viste? Ya no se le vuelan tanto la peluca, digamos, el peluquito. A Milei en cualquier momento ya lo ves sin melena, pelado directamente. Sí, la ¿no? metamorfosis ¿verdad? De la campaña a ser ya elegido. Sí, ¿no? Como que le cambió bastante el luquete. Así es. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros siempre y a través del Facebook Oíd Mortales 2011? También podés hacerlo por el email oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino por www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que, Luis, siempre tenés nuestras radios amigas que nos retransmiten y que al mismo tiempo estamos ahora también saliendo, creo, en alguna de ellas, ¿no? A ver. No, salimos por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas. Por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y por Radio Nauta de La Plata FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17, y Radio Nehuen, que es quien nos retransmite en simultáneo en este momento, hasta fin de año se ha tomado vacaciones el amigo Antonio, que es quien es el que trabaja y dirige la radio. Entonces, hasta el próximo año no salimos en directo con él. Pero ya si el año que viene, 2024, lo vamos a tener, o él nos va a tener y sus oyentes nos va a tener nuevamente. Bien. Bueno, muy bien. Qué lindo tomarse vacaciones hasta cuándo, ¿no? Hasta el año que viene. Bueno, digamos, ¿qué nos deparará el destino, digamos? ¿Qué sé yo? Sí, algo va a ser. Bien. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Uh-huh. Bien. Y contame, Luis, ¿qué tenemos hoy para el programa? Porque hoy te dejé un poco solo en la producción, ¿eh? Mira, hoy en unos minutitos vamos a comunicarnos con la licenciada Florencia Ferreira, que es directora nacional del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para hablar sobre la línea 144, ¿no? Que es la línea por denuncia de maltrato de mujeres y todo lo que atinente a esos temas, y que además de estar amenazados laboralmente muchas y muchos de sus trabajadores, porque son empleos públicos que Milei ya dijo que prácticamente los iba a hacer desaparecer, e incluso hay que ver en qué área y en qué ministerio nuevo queda, porque hay 4 ministerios, 7 ministerios nada más. Lo que tuvieron también fueron amenazas intimidatorias durante estos días. Vienen hostigándolas y agravios y demás. Bueno, vamos a hablar con ella para que nos cuente qué es lo que pasa. Y por otro lado, También vamos a hablar con Pablo Martorelli, él es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque está toda esta discusión de la línea Sarmiento, ¿se acuerdan que hace años que se viene proyectando el tema este del soterramiento, ahora sí, el soterramiento del ferrocarril? Y el otro día, el viernes creo que fue, hubo una charla, debate muy interesante, hecho por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, para, bueno, plantear las alternativas que se presentan, ¿no? Uh-huh. Ferrocarril por trinchera, ferrocarril a cielo abierto. Bueno, vamos a hablar con él para que nos explique un poco todo esto, ¿no? Porque sabemos que Jorge Macri tiene también un proyecto que sería, como fue con el ferrocarril San Martín y el ferrocarril Mitre, la ferrovía, ¿no? Como hicieron. Pero bueno, es un tema que les va y nos va a involucrar a muchos vecinos de la capital, ¿no? Incluso del conurbano. Sí, ya lo creo. Bueno, esperemos ver qué pasa realmente. Es increíble, ¿no? Todo esto que... No sé si es, será, qué pasará. Bueno, el 11 de diciembre, creo que cae lunes, será ahí uno de los días importantes a tener en cuenta en qué situación vamos a estar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente...? Porque a veces uno no sabe si es lo que se dice, si no, si es a propósito o no, si son... No sé, o será que uno quiere pensar que no va a pasar nada, y yo ayer escuchaba, qué sé yo, a otros compañeros de otras emisiones, de otros programas, y bueno, muy preocupados y muy, con mucho miedo. Y por el otro lado uno dice, pero ¿será que uno ya ha pasado tanto que te decís, bueno, a lo mejor no va a ser tanto, a lo mejor, no sé, realmente estoy como un poco perdida, o quizá más vale estar perdido que tener la certeza de las cosas que te vienen van a ser complicadas. Veremos cómo avanza todo esto y cómo reaccionamos también nosotros, ¿no? Los que tenemos que reaccionar frente a situaciones de injusticia, frente a recortes de derechos, si realmente se producen. No sé, es así como vivimos de incertidumbre en incertidumbre. Es por lo menos como yo me estoy sintiendo, será que hoy no tengo mi mejor día, estoy muy cansada por temas laborales, pero... Está todo, lo veo todo tan complicado, tan revuelto, pero más que nada con incertidumbre, ese es el punto, incertidumbre. Sí. Vamos a tener un poco de música también en el programa, algunos recuerdos, algunos cumpleaños, espero que te guste esta parte sí la leí yo, y si le parece a Nacho, vamos con la primera pauta. Tenemos la primera entrevista bien, y si no, vamos con el primer tema musical. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos aquí en Oído Mortales. Perdón, pensé que íbamos directamente a la música si no teníamos la entrevista. Ya estamos. Ya estamos. Bien. Estamos conectados con la licenciada Florencia Daniela Ferreira. Ella es la directora nacional de la Dirección Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Buenas noches, Florencia, Luis Angió, Cristina Varela, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, Cristina, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, el motivo de esta llamada es para que nos cuentes, vamos a ir por el principio. ¿Qué es la línea 144? Ahí después podemos desarrollar al otro tema que quería ir. ¿Qué es la línea 144? La línea 144, bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que les agradezco mucho que tengan aire para esto, para conversar conmigo. Les cuento que la línea 144 es un dispositivo, es un servicio de llamadas gratuito que está abierto a toda la comunidad. Está conformado por más de 140 profesionales que realizan atención, orientación, contención a personas que se encuentran en situación de violencia por motivos de género o a familiares, allegados que quieran recibir orientación, contención o asesoramiento sobre esta problemática. Es un servicio que está disponible las 24 horas y los 365 días del año, ¿sí? Hoy en día la línea, y este año hemos abierto nuevos canales de atención. La línea brinda un servicio de manera telefónica, pero también lo hace por WhatsApp, por correo. Y este año abrimos, se han cumplido los 10 años de la línea, y abrimos también un nuevo canal de atención especialmente dirigido a las personas sordas y hipoacúsicas, que funciona de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y se trata de un sistema de videollamadas, ¿sí? Es un servicio que está exclusivamente dirigido para personas sordas y hipoacúsicas y es atendido por personas sordas y por intérpretes. Bien, y ahora viene el otro tema, la otra pregunta. Justamente ustedes que tratan tema de violencia, intrafamiliar o no familiar, pero han sido justamente también ustedes violentadas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en estos días? Bueno, bien, ahí contarles que sí, desde hace un tiempo, desde el resultado de las elecciones específicamente, la línea entre otros dispositivos que forman parte del ministerio, ¿sí? Nosotros tenemos distintos dispositivos o centros de asistencia para personas en situación de violencia por motivos de género. Y la línea, lo que hemos notado es que en este último periodo los discursos de odio, ¿sí?, se han aumentado. Cuando decimos discursos de odio son llamados odiantes a la línea 144, son mensajes por WhatsApp odiantes a la línea o a otros dispositivos. Sí ocurrió que esto, bueno, trascendió en distintos medios y lo estamos también lo estamos difundiendo, que el pasado viernes el ministerio recibió una amenaza que, bueno, se encuentra quizás en mi lectura, se encuentra también entramado en este contexto de tanto recrudecimiento de los mensajes de odio para quienes trabajan en el Estado y sobre todo para quienes también están trabajando en el abordaje de las violencias, ¿sí? Están también trascendiendo discursos que invisibilizan a la desigualdad de género como un problema social, como un problema social que requiere de la intervención del Estado, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, este ministerio tiene 4 años. Nosotros en estos 4 años hemos trabajado en pos de mejorar, fortalecer, crear distintas políticas que tienen centralmente, bueno, desde mi área, tienen centralmente el objetivo de abordar las violencias de género, ¿sí? Porque entendemos que el abordaje de las violencias de género, es decir, que el Estado intervenga allí en donde una persona, una mujer, una lesbiana, una travesti u otras personas del colectivo de la diversidad estén viviendo una situación de violencia que se encuentre motivada por su género, ¿sí? Entendemos que esas situaciones son problemas de Estado y requieren uh-huh. intervenciones de Estado, que no se tratan de problemas entre privados. Sí, eso me parece que es bien importante tenerlo en cuenta y que todas las personas lo tengamos en cuenta porque forma parte de nuestros derechos, ¿sí? De los derechos que la ciudadanía tiene de solicitar la intervención del Estado para ser acompañada, para ser asesorada, para ser asistida psicológicamente frente a situaciones de violencia. Uh-huh. Sí, creo que escuché ayer o anteayer que hubo un caso también, ¿no?, de una persona lesbiana que fue atacada por otra mujer, ¿no? Fue un caso sí. también que se difundió estos días. Sí, yo también lo leí. Lo que entiendo que ocurrió es una situación de violencia motivada porque la persona era se identifica como lesbiana, sí, es una persona lesbiana. Entonces, claro. estos discursos de odio basados en la orientación o en la identidad de género de cada una de las personas, aparecen como cada vez más fuertes, ¿no? Lo podemos ver, digo, lo vemos también en las redes sociales, los vemos en la calle, los vemos inclusive en algunos medios de comunicación. Y esto, digo, es algo sobre lo cual tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque quizás también son situaciones en las que el Estado puede intervenir si cuenta con los dispositivos y los recursos uh-huh. necesarios, ¿sí? Sí, Florencia, estamos hablando con la licenciada Florencia Ferreira, es directora nacional de la Dirección Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género. Uh-huh. En esos casos, como por ejemplo vos comentabas que también lo vemos en las redes y demás, ¿ustedes pueden actuar de oficio? ¿O tiene que haber una denuncia concreta? No, es qué buena tu pregunta porque no lo dije. La línea 144 no requiere denuncias, ¿sí? Para uh-huh. brindar orientación o contención. Y tampoco, por ejemplo, nosotras, el Ministerio ha creado un programa que se llama el programa Acercar Derechos, que son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Equipos conformados por una trabajadora social, psicóloga, abogada, que están en todo el país, ¿sí? Son equipos que realizan también orientación y asesoramiento para el acceso a derechos. Y no se requiere una denuncia previa para poder acercarse, recibir orientación o asesoramiento, ¿sí? Esto es súper importante. Cualquier uh-huh. persona que tenga una duda o quiera conocer más o poner en conversación una situación por la que está atravesando, puede consultar con nuestros dispositivos y va a ser asesorada. Pero por supuesto que no se requiere una denuncia previa para poder hacerlo. Claro. Y Al principio, justo creo que charlamos un poco así al pasar, en estas últimas semanas, no solo después de que Milei ganó el domingo pasado las elecciones, uh-huh. sino ya todo lo previo que se venía hablando y él con todo su discurso bastante reaccionario, homofóbico y demás, ustedes en sus llamadas por el 144 han registrado más casos justamente por eso? ¿Se siente ese tema? Sí, como que están más envalentonados, digamos, ¿no? Sí, lo que se siente sí es un aumento de estos tipos de de discursos, ¿sí? Por supuesto, inclusive nosotras siempre decimos, bueno, la línea funciona de alguna forma como un termómetro también, ¿sí? Claro. Donde los movimientos, es muy sensible a los movimientos sociales. Si, digo, si el día de mañana una o nos ha ocurrido, digo, que hay casos que quizás trascienden con ciertas características, luego en la línea suelen incrementarse, ¿sí? Y esto en muchos casos es muy positivo, ¿sí? Porque, digo, hay situaciones quizás de violencias particulares que vive una persona y que, está bueno que las personas se animen a llamar a la línea, ¿sí? En este caso sí se ha vivido esto, más llamados odiantes hacia los trabajadores de la línea 144. Sí. Justamente hoy también me llegó en el Hospital Durán, que han hecho pintadas en el consultorio de ginecología y también el local gremial de ATE, con pintadas a mano que dicen: a la noche se viene el Falcon Verde, van a correr zurdo de mierda. Bueno, y eso se está empezando a ver, ¿no? Y yo te pregunto, para ir terminando y no hacerte perder más tiempo, pero que es importante, a raíz de esta situación del nuevo gobierno que plantea reducciones de ministerios, fusiones y demás, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Ya está claro dónde, porque seguro no va a seguir existiendo este ministerio, pero dónde van a ir? No está claro cómo sería esta transición. Sí, me parece importante dar cuenta de esto que vos decís, Luis, como en relación a las pintadas y a los mensajes de odio, que no solamente afecta a les, a quienes forman parte del ministerio o a quienes forman parte de cualquier gestión de política pública o de cualquier hospital, sino que tiene efectos fuertes en la población, ¿sí? Sí. Digo, puede producir miedo de quienes reciben atención en un centro y que dejen de acercarse por eso, ¿sí? Y para mí esto es lo más importante, que las personas puedan hacer un pleno uso y tengan acceso a los dispositivos del Estado que pueden brindar y acompañar y garantizar el acceso a derechos de aquellas poblaciones, sobre todo más vulneradas, ¿sí? Pero bueno, sí, esa sería mi respuesta, Luis. No sé si... Bueno, no, si querés, vos si querés agregar algo más para cerrar, esta... A tu disposición el micrófono, que además, por supuesto, vamos a seguirlo para saber, como tantas áreas del Estado donde se quieren hacer recortes, también lo vamos a seguir, porque eso significa también personas que van a quedar en la calle, ¿no? Sí, eso sí, en el Ministerio son más de 1.600 compañeras y compañeros que forman parte de este ministerio, que llevan adelante políticas realmente con muchísima convicción, han llevado adelante y llevan adelante políticas que fortalecen el acceso a derechos de toda la población, ¿sí? Y esto sí, para mí es bien importante tenerlo presente. No son solamente las trabajadoras de la línea, no son solamente las trabajadoras del PAD, el Ministerio ha creado e implementado otros programas como el programa Acompañar, como el programa Producir, lleva adelante campañas de prevención para dirigidas a distintas poblaciones. Digo, esto creo que necesitamos tener dimensión también de qué implica la institucionalidad de género, qué implican las políticas de género y cómo se traduce eso en la cercanía del Estado hacia las poblaciones que viven en contextos de mayor vulnerabilidad y que es importante dar cuenta, creo. Seguro.

se me había hecho como esta duda de, ¿está vivo? Porque para mí es como de esas personas que no se va a morir nunca, digamos, ¿no? Y bueno, y en realidad, sí, falleció, pero nada, para mí sigue estando vivo. Él es primo de la artista plástica Renata Schuschein, ¿sí? Que es coreógrafa, directora, actriz. Sí, sí, sí. Vivió acá por la zona de Belgrano, había puesto distintos restaurantes. Bueno, un tipo muy inquieto y que tiene un vínculo muy directo, que en algún momento le hicimos la nota a Roberto Moldavsky. Porque supuestamente Jorge lo descubrió vendiendo camperas en el 11 y se dio cuenta que tenía una beta artística impresionante. Así que bueno, realmente Jorge Schuschein, todo un personaje de la ciudad de Buenos Aires, con música y letras realmente increíbles, increíbles, y que nada, volvieron a aparecer en mi vida y justamente en esta época, ¿no? Y con vuelvo a insistir, con letras que realmente parecieran apropiadas para estos momentos políticos, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, sí. Así que bueno, no sé si te gustó, pero esta fue una de las selecciones. Había otros temas que yo estuve buscando, pero no los encontré, no son tan fáciles de encontrar por internet. Quizá los de la Coca-Cola o las tijeras de mamá, si alguien tiene oportunidad de escuchar, que también es muy divertido. O hay una que es El culo me pesa, que es genial. Sí, sí. Nada, hay un montón de canciones muy lindas de Jorge. Así que nada, por lo menos mi recuerdo y mi añoranza de esas épocas de la secundaria. Yo le explicaba a mi nieto que él no sabe lo que era. A ver, que hubiera una canción prohibida que no se podía escuchar públicamente y que vos te la pasabas, vuelvo a decir, como por debajo del banco y escondiendo el cassette, porque era un cassette en ese momento lo que teníamos, con la música, en este caso, de Jorge Schuschein. Así que bueno, nuestro... ¿Qué va a ser? Bueno, y yo por aquí viendo que San Lorenzo de Almagro va ganando 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, faltando ya 15 minutos para terminar. ¿Y eso qué implica que gane San Lorenzo? Gana que es ese invento de la Liga, el nuevo campeonato de fútbol que hizo la AFA, donde ganando hoy entran los playoffs, que son la final de la final, una rueda final de la final. Bueno, pero, un invento de Tapia. ¿Está portándose mal con sus hijos? No, porque si es Central Córdoba, ¿qué tiene que ver? Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero parece que con este resultado lo están dejando a Boca fuera de la Libertadores. Ah, bueno, problema de Boca. No hubiera ¿cómo ganado? Problema de Boca. Ustedes no hubieran ganado. Digo, no sé. Claro. Bueno, no, pero tengo otra noticia para que ahora, mirá, mirando en Ámbito, en el portal de Ámbito Financiero, me entero de que otro conocido, en este caso mío, como Franco, que va de ministro del Interior, lo conocí porque fue presidente del Banco Provincia cuando yo trabajaba allí, ahora me encuentro con que otro ex director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Tillar, cordobés él, y de la Fundación Mediterránea como Franco y compañía, está nominado para presidente del Banco Nación. Mira, este cordobés yo lo sufrí bastante cuando estábamos en la Comisión Gremial Interna del Banco y nos teníamos que sentar con él a discutir cuestiones laborales. Un tipo muy así, muy, muy gaucho, muy campechano parecía, ¿no? El cordobés. Pero flor de. Y da la casualidad que por lo menos el título de Ámbito es Daniel Tillar, padre del financista denunciado por corrida bancaria, podría ser el nuevo titular del Banco Nación. O sea, el hijo, Ignacio Tillar, fue denunciado en abril por una corrida bancaria este año. O sea, el tipo maneja guita, mucha guita. Y yo veo que acá siguen ganando los que perdieron. Porque este personaje, como Franco y otros más, como Randazzo, son del riñón de Schiaretti, de Córdoba. Ajá. O sea que además del PRO, que le está metiendo todos los puestos y los candidatos a los puestos a Milei, también se le está colando a Schiaretti. Y acá dice, y Tillar fue también presidente del Banco de Córdoba, cuando era cuando era gobernador al inicio del mandato 2015 Schiaretti. Y también, como dice, previamente se desempeñó como director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue presidente de Provincia Bursátil, director de la Red Link y director suplente de Sedesa de Seguros de Depósito. O sea que, bueno, así están las cosas, ¿no? Y sí, igual Jorge Macri asume ya en la semana que viene, porque estamos... El 7 adelantaron, sí, adelantan antes los... del feriado largo. Sí, adelanta, porque hay que ver cómo lo van a llevar el tema de la última sesión del año que se hace en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es esa sesión maratónica y con aprobaciones de leyes, así, expresa, libro cerrado, ¿no? Antes de que se cambie, que haya la renovación de legisladores, porque saben que por ahora sigue teniendo mayoría propia Juntos por el Cambio. Pero después de todo este estallido dentro de Juntos por el Cambio, donde los radicales por un lado se van, Lilita Carrió y la coalición cívica por el otro también, con la hormiguita viajera, ¿no? Hay que ver que lo más probable que no tenga el quórum para votar todas las leyes que quiera, como hizo hasta ahora Larreta, y además Milei con la Libertad de Avanza tiene muy pocos legisladores, no llegan, ni siquiera con ellos llegan a juntar candidatos, ¿no? Bueno, yo también estaba viendo que Jorge Macri en su momento había sido el presidente del Grupo Provincia. En el momento, en el Banco Provincia, cuando estaba de gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, sí. O sea que mamita querida. Lo que yo estaba buscando era qué estudió, dónde estudió. ¿Quién? Un poco más de la vida personal, digamos, de él, ¿no? Sí, sí. Y lo que estudió es ser tener un apellido, me parece. Eso lo tiene. Y ese apellido se lo está imponiendo Mauricio, ¿no? Sí, lo que también llama la atención, que esto no ha sido algo muy común, que se mantenga un ministro, en este caso Fernán Quirós, con quien él había tenido, digamos, su propia interna, ¿sí? Y que evidentemente a Fernán le soltaron la mano absolutamente. Se mantenga como ministro de salud. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Porque en general, por más que sigan teniendo el mismo color político, cambian, ¿no? Aparte él viene con otro grupo de gente también, desde Vicente López, de la parte norte, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Nada, esto es el único, por ahora, por lo que yo voy viendo, que mantiene un ministro de la gestión anterior. En este caso, justamente su opositor, que fue Fernán Quirós, se me había. Bien, sí, acá una de nuestras oyentes, María, siempre atenta, dice, sí, fue presidente del grupo Vapro. Seguramente claro. Lo debe haber padecido también. Sí, sí. Sí, donde están todo el grupo, Provincia Seguro, ART y demás, ¿no? Bien. Bueno, vamos a un tema. Dale, porque tenemos alguna dificultad de conexión con la próxima llamada, así que hacemos un cortecito si necesitas poner nuevamente la pauta. Eso, ahí vamos. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero y escuchamos a Silvio Rodríguez, en un muy lindo tema, Óleo de mujer con sombrero, y está por cumplir años Silvio, así que ese fue el motivo de la elección en este caso. Seguimos intentando, ¿no?, comunicarnos, y ya estamos, ya estamos en línea, Luis. Sí, entonces vamos a hablar, como habíamos comentado al inicio del programa, con Pablo Martorelli, es presidente del Instituto Argentino de los Ferrocarriles, porque queríamos que nos comente sobre, bueno, una reunión, un debate que hubo el viernes pasado, convocado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, respecto al futuro del tren Sarmiento, si es viaducto o trinchera. Y bueno, fue uno de los expositores en esta charla, debate. Buenas noches, nos gustaría, Pablo, que nos comentes, por lo menos, así a grandes rasgos, ¿qué significa esto de viaducto o trinchera? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Bueno, comenzamos por decir, como lo mencioné el viernes en la reunión virtual que se hizo acerca de este tema, llamamos ferrocarril y no tren. Trenes hay muchos, hay que llamar a las cosas por su nombre. Ese es el ferrocarril Sarmiento. Ferrocarril, sí, que no es solamente una parte que corre por la ciudad de Buenos Aires, sino que es una amplia red que abarca miles de kilómetros y cubre parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza, claro, en el sur de la provincia de Mendoza. Y cualquier cosa que se haga aquí en la cabecera, en la ciudad de Buenos Aires, puede alterar, puede afectar también cualquier otro tipo de servicio que se pueda prestar en otro punto del país. Entonces es, sí, muy importante que la planificación se haga coherentemente. Hay una ley muy antigua, una ley del año 1910, que estableció la construcción de una trinchera de cuatro vías para el ferrocarril Sarmiento dentro de la ciudad de Buenos Aires y la continuación con cuatro vías hasta Moreno. La trinchera se tenía que construir hasta Liniers. Lamentablemente se construyó solo hasta Caballito, un poco antes de Caballito, y después sigue la vía a nivel, como la conocemos los que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿qué pasó? Claro, claro. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 1931 las inversiones inglesas en ferrocarriles se cortaron, seguramente consecuencia de la crisis del 29. Así que bueno, no hubo más inversiones ferroviarias inglesas en la Argentina ni de ningún otro tipo. Hoy tenemos el problema, la ciudad creció, el ferrocarril sigue estando y hay que resolverlo. Para eso existen normas, existen leyes, normas técnicas y demás para poder cruzar las vías correctamente mediante cruces en distinto nivel. Una solución que proveyó la ley era construir la trinchera. Bueno, hoy el jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires plantea construir un viaducto, copiándose de la idea del viaducto que se hizo en el ferrocarril Mitre o en el ferrocarril San Martín. Claro. Pero son condiciones muy diferentes porque esos viaductos parten de terraplenes ya elevados, y en este caso hay que partir de una trinchera para después llegar a nivel y después volver a subir y después volver a bajar. Y lo que nosotros decimos es que el ferrocarril no es una montaña rusa. La montaña rusa estaba muy linda en el Little Park. Cuando claro. Yo era chico, iba a la montaña rusa, nos divertíamos o nos asustábamos. Pero un ferrocarril es otra cosa. Las pendientes necesarias para salvar estos desniveles y los tramos horizontales o llanos son desproporcionados. Es más la distancia, la longitud que hay que hacer en rampas y pendientes que la que se hace en tramo horizontal en altura. O sea, no tiene mucho sentido. Es más lógico, aunque tal vez sea más caro, no lo sabemos, tal vez no, porque hoy tenemos tecnologías más convenientes, realizar la trinchera. Para la trinchera están todos los planos hechos, está todo el proyecto completo hecho hace 100 años. Lo que hay que hacer es pasar el plumero a los planos, la tecnología, en lugar de poner ladrillo a ladrillo, hoy se puede trabajar con placa de hormigón, es una cosa mucho más simple y más económica, y se podría trabajar con simultaneidad de la operación de los trenes, como se hizo en su momento la trinchera existente. Porque se hace por esa, lateral. Esa era mi pregunta, justamente, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para, al estar el tren sobre nivel, al nivel de las calles, construir la trinchera? Porque en algunos lugares sí. Hay a los costados terrenos, la reserva, ¿no? La reserva de tierra para el proyecto existe, está en la ley y están los planos. Hay muchos lugares donde tal vez vemos construcciones que son arrendamientos o algún tipo de construcción antigua, o tal vez algún corralón o alguna cosa así, que ocupan estos lugares, pero bueno, habrá que resolverlos como corresponde de acuerdo a la ley. En algún lugar, como puede ser Flores, allí sí se puede pasar quizás con un brevísimo tramo de túnel de 300 o 400 metros, no un túnel profundo, sino un túnel superficial, como para salvar las construcciones patrimoniales históricas, protegidas con muro pantalla que amortigua el ruido, amortigua vibraciones. Sí. O sea, hay soluciones técnicas factibles. Lo que no soluciona el viaducto en altura es la facilidad operativa para cualquier tipo de operación ferroviaria, de pasajeros, de cargas, de distancias cortas, distancias largas, lo mismo que el famoso tema del soterramiento, un espanto horrible, mal hecho, mal pensado, mal trabajado, que felizmente está detenido y espero que nunca se haga, porque es malísimo, y además convertía al ferrocarril Sarmiento en un simple subterráneo regional, impidiendo la circulación de todo otro tipo de tren, como dije antes, para una red muy importante. Calcule que con empalmes que existen hoy en la red del Sarmiento, uno podría salir de Once y llegar, por ejemplo, a Tucumán o a Córdoba, o a Bahía Blanca o Bariloche, curiosamente. Uh-huh. No necesariamente sale de Constitución o de Retiro, porque la estación Once es la única vinculada en red de vías férreas con todos los demás ferrocarriles de trocha ancha del país. Entonces claro. Esto tiene un valor muy significativo, porque esto fue pensado también como un sistema de red para que si un día hay un problema en una estación, bueno, los trenes se puedan desviar hacia otra y está resuelto el tema. Y eso, esto es muy importante. ¿Cómo se resolvería los cruces, ¿no?, de las calles por puentes, bueno, construcción de puentes? Al estar la trinchera se hacen puentes en las calles como corresponde, no hay ningún problema. Inclusive, el deseo de los vecinos, en cada cruce de calle se puede hacer una losa que permita tener una plaza seca. Como tienen el cruce de Medrano, ¿no? Allí en Medrano, exactamente, se puede hacer algo así. Entonces se dejan tramos a cielo abierto y tramos breves cubiertos. ¿Esto a qué viene también? Porque esto también tiene que ver con la ventilación, con la iluminación natural. En un trabajo de tunelización hay que tener ventilación forzada, hay que tener iluminación las 24 horas del día, un alto consumo energético. Y en un viaducto, bueno, este problema no existe, pero está el problema también de los accesos para las personas con dificultades de movilidad. La limitación operativa en los trenes, ¿no? Claro, o como pasó en Paternal y Villa Crespo, que se olvidaron 4 años de terminar la estación, bueno, ¿no? Ese fue el gobierno de la ciudad que no cumplió con su compromiso. El gobierno de la ciudad incumplió el contrato. A punto tal que, bueno, el gobierno nacional está terminando esas estaciones, esperemos que llegue a terminarlas. Y que no, la de Villa Crespo en septiembre, casualmente para la campaña electoral, inauguraron un tramo, falta otro andén, falta algo más. Bueno, el acceso a Corrientes ya está, lo digo porque yo vivo a 3 cuadras, ¿no? Muy bien, perfecto. Conozco esa historia durante 4 años, muy bien. Que la gente que venía de la provincia tenía que bajarse en 3 de febrero. Claro. Bueno, hay un tema también con el viaducto, porque los tramos en rampa y pendiente, que son los que cambian el nivel, en los tramos donde justamente están estos, no se pueden hacer cruces de calles. Claro, claro. Porque todavía no logró la altura necesaria para atravesarlos. Entonces se tendrían que hacer también trabajos de obras en bajo nivel, cruces bajo nivel, como hay en otros lados. Pues tampoco se soluciona el problema de fondo. Seguro. Pablo Martorelli, hablamos, el presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Se nos está terminando el tiempo y sabemos que usted también tiene otro compromiso en ahora. Minutos, así que igual nos vamos a seguir manteniendo en contacto, porque esto seguramente va a ser una pelea entre gobierno, política, economía, empresas, seguro. Seguro. Uh-huh. Bueno, muy amable, ¿eh? Buenas noches, gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer, gracias. Adiós, buenas noches. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura, tú la realidad, la ternura. Yo soy la libertad. Y nos estamos yendo ya de este programa de Oíd Mortales. Nos vamos a ir con un tema porque sí, porque me gusta mucho, porque hace mucho que no lo escuchaba, porque anduvo medio preocupado de salud Lito Nevia, y nos vamos a ir con un tema que, como siempre, se lo podemos dedicar a tu amigo Pedro, y que se llama No importa la razón, que es tan, tan bonito, ¿no? Bien, bueno, sí, de sí. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Nacho Álvarez González, lamentando que San Lorenzo haya dejado a Boca Juniors su cuadro fuera de la Libertadores. No sé si Luis va a poder dormir esta noche. Nos clasificamos para la Libertadores. Muy bien, Luis. Donde después hacemos sapo y no llegamos ni a la primera ronda, pero bueno, ese es otro tema. Bien, y nos veremos el próximo lunes, que ya vamos a estar en diciembre, un diciembre que, bueno, que Dios dirá, qué sé yo, crees en diciembre. Dios, y si no, veremos. Claro. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos el mes que viene, entonces, 4 nos de vemos diciembre. El mes que viene. Acá estaremos. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, sigan escuchando a Lito Nevia, ¿eh? Chau, chau. Porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer pasar.